Lento es normal. Un ratito para charlar sobre ciencia, tecnología y lo que nos pasa con todo esto. Con Alvar Maciel, docente y programado. Buenos días, ¿cómo están? Muy bien, acá veníamos pisteando como locos. Y la musiquita nos pone en órbita. Bajamos. Es más normal esto. Claro, volvimos al mate, pues dejamos el priteado, sí. Volvimos al mate. Igual estaba agitada de bailar cuarteto. Sí. Yo lo primero que aprendí a bailar en mi vida fue cuarteto. Le dije a Martín García. Mirá, ¿quién te enseñó? Qué anécdota. Una chica que me acuerdo el apodo y no lo voy a decir a radio. O sea, el apodo entre los amigos. No, era ni una menos. En el pueblo era el apodo. Okay. Ahora es guardaparque. Gratos recuerdos. Míralo. Pero bueno, sí, soy más del palo del rock, pero me pones un cuarteto y te bailo todo. Hay que decirte, sí, cuarteto se y cumbia. Sí. La cumbia me encanta. Sola, sí, claro. La cumbia me cumbia alucina. Sí, cumbia, y aquí escucho mucha cumbia también. Pero bueno. Bueno, vamos a salir de del cálido y festivo ambiente del baile y el cuarteto para traerlos a una realidad un poco más dura. Hoy vamos a empezar nuestros capítulos de ciberseguridad. No. Sí. Llegó la hora, llegó el día. Reprobada. No es. No es para evaluar. Pero es porque es un tema importante y ahora vamos a ver por qué es importante y lo vamos a ir desarmando parte a parte. Ok. ¿Sí? En principio, nosotros tenemos la suerte de vivir en un pueblo y una de las cosas, de las virtudes que tiene vivir en un pueblo relativamente pequeño es que primero nos conocemos casi todos. Eso nos lleva a transitar el vivir en el pueblo con mucha tranquilidad y confianza en tus vecinos, en la gente que está en el pueblo. Claro, el otro no es una amenaza. Sí, solemos dejar la puerta abierta, digamos. Esas cosas que uno todavía... El auto sin llave. El auto sin llave, sí. Que uno son las ventajas de vivir en un pueblo, ¿no? Pero lo cierto que si bien vivimos en un pueblo, al conectarnos a internet con cualquier dispositivo, nuestra vida pasa a vivirse en la ciudad más grande del mundo. Y nosotros entramos con esa candidez. Claro. Y no sé si vos dejarías la puerta abierta de tu casa en la ciudad más densamente poblada del planeta. Digamos, no creo que internet, se pueda. No, pero lo hacemos. Claro, no a propósito. Lo hacemos. Entonces, esta idea de empezar a hablar de ciberseguridad es por ahí, viene de la mano de pensar que nuestra vida real, ¿sí?, está totalmente enlazada con nuestra vida digital. Nuestra vida digital es nuestra vida real. Y cuando entramos en internet con cualquier dispositivo, entramos a la ciudad más densamente poblada del mundo. Y como toda ciudad densamente poblada, primero hay un montón de gente que no conoces, hay un montón de gente con buenas intenciones y otro montón que no. Claro. Entonces, cuando vos decís entras a internet, ¿qué estás diciendo? Abro WhatsApp, cualquier entro a Instagram, cualquier Facebook. Dispositivo que se conecte con una red Wi-Fi y que esa red Wi-Fi esté conectada a internet, estás entrando a internet. Ya estamos ahí. O sea que en realidad vivimos esta doble vida. La vida del pueblo, donde nos conocemos todos. Aunque no y lo la esté vida usando. De aunque no lo estés usando. Ya está ahora conectado, sí, a Wi-Fi de la radio. Wifi, tu celular, o sea, está conectado, está viviendo en la ciudad más densamente poblada del mundo. Ok, bien. Entonces creo que es importante que hablemos de esto. Total. Y en este sentido, hablar de seguridad y de cómo protegernos en internet, para mí es como cuando llega el invierno, cómo protegernos del frío. Claro. O sea, es mejor llevar muchas capas. Ok. Sí, más que una campera gorda. Más que bien. Y entonces vamos a seguir. Aparte, perdón, sí. Estás en tu salsa, sí. Porque te encanta el frío. El frío, sí. Y en este sentido vamos a ir desglosando capa a capa, por ahí en varios capítulos, algunas ideas en torno a la seguridad, a la seguridad que podemos acceder con los dispositivos que tenemos sin hacer nada raro. Okay. ¿No? Sin ponernos en exquisitos muy y técnicos. Claro. Exactamente. Bien, que lo pueda hacer yo, una tremenda ignorante al respecto. Por eso la propuesta es, algo que solemos hacer la gente técnica, es como que pensamos que siempre hablamos con gente técnica. Claro. No, es el caso. No. Entonces me interrumpen, me paran, me dicen, che, no entiendo de qué estás hablando, te explicaste mal, va de nuevo. Y el tiempo que nos lleve necesario. Esto va a durar hasta las 2 de la tarde. Cuando empieza a decir varios capítulos. Sí. Cuando empieza a decir siglas, ahí lo paramos. Bueno, sí. Eso es importante. Vos sabés que yo me di cuenta que parte de todo mi conocimiento técnico es saber qué quieren decir las siglas. Claro. Sí. Una vez que sabés qué quieren decir las siglas, más o menos te das una idea. Bien. Entonces vamos a empezar por lo más cercano. Hay dos temas que quiero como... Están separados, pero están juntos. Que uno es nuestra identidad en la red, ¿sí? Y otro son nuestros datos en la red. Ok. ¿Sí? Más que nada, quién soy y qué hago. ¿Sí? El qué hago serían los datos que quedan ahí guardados. Es quién soy. Quién soy es sos vos, Romina, con eso un están número, mis datos. Y después tus datos están... Pero tus datos pueden hablar de qué haces también. Ok. Claro. ¿Sí? Ah, ok. Pero bueno, ya me estoy enredando, así que vamos a volver para atrás. Vamos desde el principio. Vamos del principio. Vamos a hablar primero, como siempre, de las contraseñas. ¿Sí? Y en lugar de... Tranqui, Romy. En lugar de explicar cómo cuidarnos, voy a explicar cómo nos vulneran las contraseñas. Para que ustedes tengan idea de qué es lo que ocurre. De qué nos tenemos que cuidar. Claro. En principio voy a separar también dos cosas. Vamos a hablar de delincuentes, no de hackers. Ajá. O sea, para mí un hacker es otra cosa. ¿Sí? Puedo no ser un delincuente, sí. pero es otra categoría. Me parece a mí que tiene un fin bastante más noble que el robarle. Empezó por ahí. Claro. Pero es como todo, como la gente, ¿viste? Vos tenés... es como un verdulero, puede ser bueno o puede ser malo, verdulero, cualquier otra profesión, claro, ¿no? Una repostera puede ser repostera buena o puede ser la Gilla Mulán. Exactamente, entonces muy bien, hermoso. Entonces vamos a hablar de cómo operan estos malandras. Básicamente hay que tener en cuenta, lo primero que nos tenemos que sacar de la cabeza es que vienen a por mí, o sea, no dicen, me desperto hoy y digo, hoy voy a ver qué hace Romina. Sí, no hay un... No funciona así. En general, no es que dicen, bueno, a ver el chato. A ver hoy el chato, no. En general lo que ocurre es lo siguiente. Hay algo que se llama leak de datos, ¿sí? Que leak viene de goteo, de una pérdida, filtración, ¿sí? Una filtración. Claro. Entonces, muchas veces van a haber noticias de que hubo hace poco un leak de datos en el ejército, creo. Hay leak de datos en compañías, hay leak de datos en mails. Leak de datos, ¿qué quiere decir? Que esas compañías pierden datos sensibles, ¿sí? Como por ejemplo, usuario y contraseña. Ajá. ¿Sí? Esas bases de datos se venden, ¿sí? Entonces, lo que yo puedo hacer es decir, bueno, un delincuente puede hacer, es consigo esa base de datos con miles o millones de usuarios y contraseñas, y tengo programas automatizados que dicen, bueno, empezá a probar. Probá las contraseñas en todos estos sitios. En el banco macro, en el... Y acá voy a esto. Ponele que vos tenés tu contraseña, vamos a hacerlo, ponele del mail, que es súper segura, rara e inentendible y la sabes solo vos. 25 caracteres. 25 caracteres, todos raros, pero como te la sabes, la usaste en el banco, la usaste en Instagram. Ay, yo hago eso, pero con una fácil. Y la usaste en tu cuenta de Twitter, ¿sí? Entonces, se filtra alguna de estas, la del banco, o la del mail, o la de Twitter, o la de Instagram. Y yo tengo un programita, yo no, un delincuente, tiene un programita que con esa base de datos prueba en distintos lugares. Como vos usaste la misma contraseña en todos lados, te entran a todos lados. Claro. Entonces, el primer paso no es solo usar contraseñas seguras. Usar contraseñas seguras quiere decir no usar palabras de diccionarios, números seguidos, tu nombre, que no sean, el de tu hijo, el de que no sean cortas, que tengan caracteres especiales, digamos. Eso que nos dicen cada vez que querés crear una contraseña. Bueno, no es solo usar una de esas difícil, sino distintas en todos los lugares. Bueno, reprobado. No, vos no. ya no entras. No, igual, para primero de todo esto, la primera gran cosa que estoy descubriendo es esto, porque para mí, yo decía, pero ¿quién soy yo? ¿Quién me va a querer sacar los 2 pesos con 50 que tengo en el Banco Macro? ¿A quién le importa? Empiezan a saber que, que sos vos, por ejemplo, si tienen esta base de datos. Porque entró en una. Claro, entré. Bueno, acá hay una persona que es vulnerable. Claro, y ahí sí. Ya no importa. Y ahí sí. No importa el principio, que tengas o no tengas. Claro. No. Es vulnerable a determinado tipo de ataque. Y ahí vemos qué podemos hacer con. Qué lío podemos hacer con todo. Qué hacemos. Ok. Sí. A partir de ahí, hay un montón de cosas que pueden hacer para sacarte más datos, para. Perjudicarte de diferentes maneras. Entonces, una primera barrera de protección es tener contraseñas distintas y. Digamos, seguras. Bueno, ahí interrumpo. Para mí, inaccesible. A duras penas me acuerdo de mi nombre y el de mis 2 hijos. ¿Cómo hago? Para eso existen gestores de contraseñas. Okay. Son programas, algunos gratuitos, algunos pagos. Algunos vienen directamente en el navegador. Tenés un gestor de contraseñas incluido. Es eso que te dice, ¿querés guardar en Google? Exactamente. Y yo les digo siempre que no. Bueno, si no tenés nada, es mejor tener Google. Es el gestor de contraseña de Google. Si no hay nada, si no tenés nada que te gestione las contraseñas. Y si no, así, yo que no sé nada, ¿cómo, qué, dónde lo saco el programa, gestor de contraseña? El gestor de contraseña, bueno, primero podés buscar en el celular gestor de contraseña, hay 1,000,000,000. Sí. En el Play Store, digamos, Play donde Store, bajás las aplicaciones. Exactamente, lo que tenés que asegurar es que ese gestor de contraseñas funcione también si usás una computadora, en tu computadora, para tener como sincronizado esto. Gestor, ¿y en la compu cómo la bajo? Y también te la fijás, busco sí, claro, cómo, te se fijás, llama, cómo se y llama y la bajo en la compu. Y la descargas para PC. Para PC, exactamente. Eso te va a pedir que ingreses crees un usuario. A ese usuario le vas a poner una contraseña segura, es la que te tenés que acordar. La única que me tengo que acordar. Exactamente, la que tenés que acordar. ¿Y vale anotarla en un cuadernito? Depende. Si el cuadernito accede a todo el mundo y lo vas a perder, no. Claro. Me estás cerrando un montón de puertas. Sí. O sea, lamentablemente vale si el cuadernito está siempre en tu casa y nadie lo. Me estás cerrando un montón de puertas a la ciberseguridad. Ahí sí. Me ha pasado de encontrar gente o espacios de trabajo donde las contraseñas estaban pegadas en los post-it. Y era como. Estamos en la misma. Dios no. pero bueno, el primer paso es un gestor de contraseñas. Okay. Importantísimo. Bien. No quiero entrar ahora en cuántos hay, qué tipo, pero si da y a alguno le interesa, la semana que viene les traigo un listadito. Está bueno. Pero el gestor de contraseña, ¿qué es lo que hace? Te permite a vos tener una contraseña, la del gestor, y ahí adentro podés guardar la contraseña y qué. Otra cosa que hacen los gestores de contraseñas es más te permiten generar contraseñas. Ah, eso, porque yo tengo la rara para el gestor, pero le pongo Romy 2025, la del banco. Y nada, no, los la gestores misma. En general, cuando vos vas a cualquier tipo de lugar, al banco, al mail, o qué sé yo, le pones cambiar contraseña, interpretan eso y te dicen, ¿querés que te cree una contraseña difícil? Bien. Sí, dale, créamela. Yo las contraseñas difíciles de todos los lugares que tengo, la verdad, no las sé. Me pongo un poco técnico. Tengo un gestor de contraseña. Una buena práctica es cada tanto bajarte esa base de datos por si algo pasa con el gestor de contraseña, tenerlos guardados de forma encriptada en algún lugar. ¿Encriptada qué quiere decir? Si vos, venís y abrís mi máquina y entrás a mi archivo, estas son mis contraseñas. Cuando lo abrís, si no tenés una clave, ves un montón de símbolos raros. Ay, ¿cómo hago eso? Para otra etapa, vamos con después tenemos que hacer una de encriptar un archivo. No, de como ahondar en gestores de contraseña. Okay. Sí, pero básicamente. Próxima clase, profe. Básicamente, la primera capa, sí, es cuidemos nuestras contraseñas. Ah, o sea, este es el principio nomás. Sí, sí. Esto puso la cebolla acá en la mesa. La primera. Y está agarrando el cuchillo recién. Esta es la base, y también para entender esto, cómo opera todo esto. Bien. ¿Sí? Que no opera. Porque ¿a quién me va a venir a mí a sacarme los 10 pesos? No, bueno, vos no sos nada. Esa es la cuestión. No sos vos. Claro. Okay. Vos no sos vos. No, vos sos un número donde, número, se vulneró. Claro. Vamos con este. Pero por ahí tenés acceso. Sos un dispositivo. Claro, exactamente. Después sí. Por ahí decimos, bueno, mirá este. Pero, claro, pero si, entro acá, si me entraron al banco y saben que puedo, no tengo un peso, pero puedo pedir un crédito. Acceder a un crédito, lo piden en mi nombre y ahí sí te perjudican. Exactamente, exactamente. Bien. Primer capa, entonces, gestor de contraseñas. Gestor de contraseñas. Esto, las contraseñas, por ahora, supongo que esto puede cambiar con el tiempo, pero por ahora, digamos, para que los dispositivos sepan quién sos. Sí, digo, yo soy está entrando Álvaro, está entrando Romina, o está entrando el Chato. Lo que hacen es tener también capas. Capitas donde la contraseña es la primera capa, es una contraseña, es algo que vos conocés. ¿Sí? Claro. O sea, eso es como la primera la primer línea de seguridad o algo que conoce el gestor de contraseña en este caso, ¿no? Pero algo que sé. La segunda capa es algo que tengo. O sea, yo tengo algo que solo lo tengo yo, entonces, si con esa cosa que tengo puedo decirle, che, mirá, acá la tengo, es una segunda capa. Ajá. Estos son los famosos segundos factores de autenticación. ¿Vieron cuando te dice, a muchos ahora cada vez más, es decir, habilitar el segundo factor de autenticación, que lo que hace es, se vincula tu identidad, en principio, o sea, que sos vos en esa página. Que entraste con esa contraseña. Entraste con esa contraseña, pero además te mando un mensaje por SMS con un código. Claro. O el mail. O tenés un programita con unos códigos que cambian cada un minuto y pones ese código. Ajá. ¿Sí? Es el authenticator de Google o demás. Claro. Eso es el segundo factor de autenticación. Second factor authentication. Que te dicen, te vamos a mandar un código, ponelo. Claro, acá. Porque supuestamente. ¿Te acordás? Perdón, sí. Vos querías entrar al mail, claro, y no podías porque yo estaba en casa, Vero estaba en la casa y no recibíamos el mensaje, pero no sabíamos qué era. Exactamente, claro. Exactamente. Eso es porque vos tenés algo, ¿sí? En este caso el celular. Que solo vos lo tenés. Supuestamente solo vos lo tenés. ¿Cómo se vulnera esto? O sea, hay formas de vulnerarlo. Es la clásica estafa, clásica. No es clásica. Pero bueno, pero sí. Ya se está haciendo, capaz. Ya se está haciendo hace mucho. Pero es que te llega un supuesto mensaje al mail o a tu celular de que, por ejemplo, Mercado Libre te va a mandar una clave. Claro. Envíamela. Ah, bueno, a mi prima la hackearon así la semana pasada. La llamó uno que se hizo pasar por un cliente. Exactamente. Y le dijo, llamame directo a mi interno. Sí. Y le hizo marcar el asterisco 200, no me acuerdo cómo era, el numeral 200 algo, que es el desvío de llamadas. Sí. Entonces le desvió su teléfono al teléfono del ladrón. Claro. Y le llegaron todas las... El second factor authentication pasó por ahí. Le llegaban ahí. Sí. Ah, qué bicho. Bien, ese es el... O sea, bien. Entonces tenemos primer factor, contraseñas. Casi una mala palabra, perdón. Primer factor, contraseñas. Puede ser vulnerable. O sea, todo esto es vulnerable, ¿no? Eso sepámoslo. Por eso hay que tener muchas. No. Las capas. Hay que tener capas, hay que tener varias. Y saber, yo o cualquiera es vulnerable a esto, pero mientras más barreras pone, sea, mejor. Claro. Sí, es como en nuestra casa. Exactamente, exactamente. Cuando vivís en la ciudad, tenés la llave, tenés reja, tenés alarma. Exactamente, son capitas. Entonces, el segundo factor de autenticación es el primer factor, la contraseña. El segundo factor, algo que tenés. Y hay un tercer factor que se está usando mucho ahora, es quién sos. Algo que te define como persona individual en este mundo. Por ejemplo, tus huellas. Ajá. Por ejemplo, la cara. La cara. Sí. La forma de la cara o el iris. Sí. Sí. Entonces hay, por un lado, hay dispositivos que se llaman, son como unas especies de pendrive, ¿sí? Que tienen como una especie de chip en donde vos pones tu huella. Entonces, cuando yo me quiero conectar, no sé, supongo al banco, pongo mi contraseña, después pongo mi segundo factor, mi clave que tengo en el Authenticator, en el celular o lo que use, y después conecto el USB y lo toco, y ahí va mi huella. Entonces, claro, recién ahí podés recién acceder. ¿Eh? Exactamente. Y todo eso podés decidir ponerlo. Exactamente, decidir ponerlo. Ajá. Todo esto lo podés decidir poner. Acá. Yo sé que es mucho. Sí, pero es algo que haces una vez, digamos. Sí, es algo que haces una vez y que con el tiempo se van haciendo hábitos de cuidado en este sentido. Y que creo que es lo que un poco hay que ir cultivando de a poco. No todo de golpe, arrancar por esto, por ahí, un gestor de contraseña. Claro. Bueno. Y una vez que estás bien, trabaja. Una vez que lo entendés y que estás bien con el gestor de contraseña, decir, bueno, ahora quiero el segundo factor de autenticación. Entonces, seguramente en todos los lugares a los que vos te conectás, Instagram, el banco, Gmail y demás, tiene uno, en la parte de seguridad, tiene un habilitar segundo factor de autenticación. Sí. Y ahí vamos con el segundo proceso, ajá, que es, generalmente se usa el celular, se usa un programa en Android, es el Google Authenticator, o otros, el Auth, y hay distintos programitas, y habilitas eso, ¿sí? Y así te vas como cubriendo. Y otra cosa muy cubriendo, digamos, de alguna manera. Y otra cosa muy importante también, que es esto que comentás en relación a lo que le pasó a tu prima, es estar muy atentos a qué nos piden. Sí, y que quién. No solo, pero ya no importa quién. Claro. Porque quién no vas a saber. Claro. Del otro puede lado, ser un pariente tuyo que también está siendo hackeado. Claro. O puede ser, o puede ser alguien que crees que es un pariente tuyo, que tiene la misma voz, que tiene el mismo número. Y está todo enmascarado a través de una IA, claro, digamos. Sí, sí, sí. Voy a hacer una metáfora horrible, pero para que se entienda. Nosotros tenemos que pensar que cada vez que nos conectamos con alguien del otro lado de la red, hay un boyer. Hay un gordo mirándonos. Lo dije. Yo sé que está mal, pero lo dije. Me importa muy poco ya lo políticamente correcto. Está hay que entender esto. Sí. ¿Sí? Entonces, salir de la candidez, digamos, no está todo bien. Ay, si yo solamente entro al Facebook, si no, hablo con mis compañeros. No, porque entras al Facebook, entras al Mercado Pago, entras al banco. Sí. Estamos entrando a todos lados hoy por hoy digitalmente. Entonces no es solo al Facebook. Y si usás la misma clave del Facebook en todos lados, ya fue. Digamos, básicamente. Entonces llegamos a ese tercer nivel, que es el biométrico, de alguna manera. Claro. Datos biométricos, así te lo pido. ¿Cómo soy? Digamos. Eso, por un lado, y que tiene que ver con proteger nuestros... me sale la palabra en inglés y no sé si existe, nuestros assets, nuestras cosas valiosas en internet. Nuestros activos. Cosas. Me parece que cosas es mejor. Claro, porque, nuestros valores. Mi cuenta de Twitter no es un activo, es una cosa que tengo ahí. pero no quiero que me entre. Claro. La verdad. Después sí tengo cosas más valiosas por ahí. Pero bueno, sí. ¿Cómo empezar a proteger primero nuestras cosas? Por otro lado, para mí también, que esto viene a una capita más, que tiene que ver con la identidad digital y con quién soy y demás, y le voy a hacer una metáfora también un poco escatológica, no se trata de si lo que hacemos es malo o no, o si estoy haciendo algo malo o no. Digamos, nosotros hacemos caca y no es malo, pero no lo haríamos en un baño transparente o en un baño con cámaras. En la plaza. Claro, entonces empezar a distinguir lo íntimo, lo privado y lo público. Ay, qué difícil eso en el mundo digital. Cuando pienso en la adolescencia de mis hijos, digo, ay, si la adolescencia fue dura, era difícil, sí. era esto de estar construyendo esa identidad, esa edad y qué sé yo, y la relación con el otro y todo ese mundo. Ya era difícil en nuestra época sin celulares. Sí. Qué difícil ahora cuando no está... muy hablado esto de la identidad digital, de la intimidad también en el mundo digital. Exactamente. El respeto a esa intimidad. Y la intimidad y quién soy en el mundo digital implica, por lo menos para mí, por ejemplo, yo no tengo ganas de que una empresa de acá, de otro lado del mundo, de lo que sea, sepa por dónde navego. Claro. ¿Por qué? Porque el día que eso se filtra esa data, o sea, vos cada vez que navegás, tu servidor, la empresa que provee internet, tiene registros de por dónde anduviste. O sea, tiene una... Vamos a entrar bien la semana que viene, pero una dirección IP y a qué dirección IP fuiste. Esto se guarda en base de datos. Claro. Esa base de datos se filtra. Se vende, quiere decir. Se vende o lo hackean. Y se filtra, no importa. Esa base de datos se filtra. Y de nuevo, hay el campo delictivo tiene más herramientas para generar otros tipos de ataques. Claro. Por ejemplo, se filtra la base de datos de el servidor de acá local. No importa cuál. Tenemos 3, 4. Sí. Se filtra la base de datos de acceso. Eso quiere decir el que te provee el servidor de Wi-Fi. La MUNI, ponele. Sí, el que te provee Wi-Fi. Ah, el bien. El que te provee, Wi-Fi. Se filtra el log de accesos. Entonces, se puede saber con eso, haciéndole un análisis, que la mayoría de las personas detrás de la sierra visitan Banco Macro, Facebook y, no sé, otra página. Mercado Pago. Mercado Pago, ponele. Entonces, con esos conocimientos, yo ya puedo hacer una... Vos no. Yo no, un delincuente. Puedo hacer una página exactamente igual al Banco Macro. Claro. ¿Sí? Que la dirección en vez de Banco Macro es Banco Macra. O sea, que cosas... Sí. Le cambian un que carácter. Que no lo lees nunca. Mandar mails diciendo, hubo un problema en tu cuenta. Hubo un problema, te lo mandan, esto me ha pasado, digo, me llegó, te lo mandan un 29 a fin de mes. Hay un problema en tu cuenta y si no entras a corregir esto... El primero, tal. No cobras. Claro. ¿Vos qué haces? ¿Qué pasó? Y dentro, como loca. Exactamente. Cuatro dedos la como loca, pones tu usuario, tu contraseña. Y ya lo tienes. Como esa página es una página falsa, que lo que hace es, entra, manda el usuario y contraseña a Macro, se lo guarda y te devuelve la página de Macro. Entonces, eso se llama phishing. Sí, entonces, phishing. Listo, te sacaron tu identidad. Así de fácil. No es fácil, pero así. No, para uno, digamos. Claro. Recibiste un mail, entraste, listo. Entraste en el apuro. Claro. Generalmente se aprovecha del apuro y la necesidad de la urgencia. No verificás que el mail viene de... Pirulito. Te voy a robar @. Claro. @. Soy un estafador @.com. Sí. Y que era www.macra, te estoy robando. Claro. Pusiste tu usuario y contraseña. Entraste al Macro, porque eso después te reenvía al Banco Macro y esa persona se quedó con tus datos. Y obviamente plata y todo lo que tengas por ahí. O ni siquiera, vende. ¿Le da más plata vender eso? Claro, que es. Que porque juntó todos los datos de la zona de Tras la Sierra que. Claro. Claro. Entonces son las. Otra capa que voy a abrir, pero no para profundizar. Otra capa es tener algún tipo de conocimiento para ver cuándo me quieren estar estafando o no. Claro. O cuándo esto que me está llegando puede ser un... ¿Me puede exponer o dejar vulnerable o no? ¿Y cómo sabemos eso? Bueno, eso hay varias formas de saberlo. Y también hay varias formas, volviendo un poquito atrás, de protegerte de que tus datos no estén circulando así libremente por la red, o sea, que tu servidor de internet sepa dónde estás navegando, dónde no. Porque son cosas, aparte, que van cambiando, técnicas que no voy a saber. Ah, bueno, ahora la del mail voy a estar más atenta. No, pero por ejemplo, la del mail, la abro un poco y profundizamos la semana que viene. La del mail, hay como red flags, como alertas que te pueden dar a entender, che, esto... Turbio. Esto es turbio. Por ejemplo, los spam. De quién... Ni siquiera es spam. Ajá. Porque por ahí no va. Es una técnica de phishing. Phishing se llama porque tipo, están pescando. Pesca, claro. Están pescando. O sea, pesco. Si entras, si picás. pero, por ejemplo, el mail que te llega, que te llega a vos, la dirección de mail, y no es la dirección del banco. Claro. No es de donde normalmente te llegan las notificaciones del banco. Y el lugar a donde vas a hacer clic, a donde vas a hacer link, perdón. Te dice, hace clic acá. El botoncito, sí. El botoncito, si vos pasás la flechita, podés ver abajo en el navegador, esto es una computadora, la dirección, esto es distinto con los celulares, porque viste que vos metés el dedo y te manda derecho. Sí, vos pasás el cursor por el link, y abajo te dice la dirección, y por ahí lees la dirección y es una dirección que decís... www.bancomacro. Claro, y esto es mejor podés hacer dos cosas: borrar el mail, o si usás Gmail o qué sé yo, tienen opciones para reportar eso como bien, para que phishing, para que se enteren. Para que se enteren, entonces después filtran. Claro, sí. Bueno, pero eso es como la capa sería el estar atentos, alertas, claro, porque uno le llegan, dice, hace clic ahí, lo único que uno hace clic ahí, o sea, claro, tirate al pozo, te tirás al pozo. Lo mismo te puede llegar, por ejemplo, un mensaje de WhatsApp de Mercado Pago. Claro. Que te dice, algo pasó con tu cuenta, hace clic acá. Claro, y nosotros lo primero que hacemos es clic ahí. Obvio. Pero qué obedientes que somos. O sea, lo estoy pensando ahora. Nos dicen, haz esto, haz lo otro, en una computadora o en un celular, y lo hacemos sin cuestionar. Exactamente, porque confiamos. Sí, pero confiamos porque está en el celular y en la computadora. O porque a una persona que viene y me dice, dame tu contraseña, abrime tu caja de ahorro. Confiamos por eso, o porque está muy bien disfrazado la persona que hace eso. Si vos estafas tradicionales, analógica, claro, viene una persona bien disfrazada, confiás también. Claro. Sí, es verdad. ¿Se acuerdan de Nueve Reinas? Sí, sí. Bueno, peliculón. Bueno, en un momento Darín le dice al otro muchacho, que no me acuerdo ni el nombre, Gastón, a Gastón Pauls. Le dice, vos porque tenés cara de bueno, te es fácil. Claro. Ajá. ¿Entendés? Con esta cara de garca. Con esta cara de garca, no paso por ningún. Bueno, en lo analógico también pasa. Sí, lo que pero creo que esto es reautomático. Te dicen, hace clic acá, hace pero, clic acá. Pero es automático porque no tomamos conciencia. Porque de si vos estás en una ciudad. Claro. Vas alerta. Estás alerta. Sí. Estás atento. Vas caminando por la vereda y estás ahí. Exactamente. Okay. No tomamos conciencia que vivimos nuestra vida real acá en San Javier. Y en la ciudad más grande poblada del mundo, que es Internet. Igual de real. Igual de real. La más cosmopolita de todas. Igual de real. Ahora digo, esta tercera capa, esta cuarta capa, es una de las más importantes también, más allá que hagamos todos los tres primeros pasos. Sí. El aprender sobre esto de identificar una dirección, una URL, digamos, de identificarla y saber que es falsa, me da mala espina. Sí. Y proceder a bloquear o a reportar, está bueno. Sí. Y siempre es preferible, además, tipo, en estos casos, equivocarte y bloquear algo que me mandó el banco. Claro. Y decirle la verdad. Disculpame, banco, pero pensé que me querías robar. Estaba sospechoso. Comillas radiales. Con las dos manos. Sí. Las comillas radiales. Comillas radiales. Que entrar de una, ¿no? Claro. Okay. Y ya que estamos, le cuento una que me pasó ayer. Me pasó que me contactan por Telegram. Ah, ¿viste? Mira, yo te... justo estábamos hablando de eso por antes favor, de salir al aire. Sí. Y me dicen, hola, Andy. Chant. ¿Qué Andy, decís? No, soy Álvar. Claro. Igual ya apenas lo vi, dije, bueno, vamos a darle soga porque quiero ver cómo opera. O me preguntó, ¿sos Andy? Ahora lo bloqueé, no puedo revisar el chat, ¿no? Pero dice, ¿sos Andy? ¿Qué sé yo? No. Le pongo, perdón. Digo, no hay problema. Tipo, me equivoqué, no hay problema. Me responde, qué caballero que sos. Me trató de levantar. Ajá. Básicamente. Así, básicamente, tipo. Y en un momento le digo, mirá, no. Tipo, me dicen, agregame o algo así, no me acuerdo. Le digo, no agrego desconocidos. Bueno, ¿qué digo? Y me manda una foto de ella. Cuando lo dije, Dios. Por Dios, qué falso que es todo esto. Y ahí la bloqueé de una, ya está, no quise. Claro. Pero bueno, esa es, digamos, otra. Bueno, a mí me han pasado ya tres veces chicas y chicos que mandan: hola, ¿estás por ahí? Claro. Hola. O un hola nada más, ¿viste? Vos mirás una Telegram. China. Hola, perdido. Hola, perdido. Una chica japonesa, qué sé yo, que parece también una muñeca, era, ¿viste? También tipo, era oriental. Tipo, mirá. Sí, bueno, sí, pero sí. Decime qué onda Telegram, qué pasa con Telegram. No, porque nada, esas cosas... pero lo mismo puede pasar en cualquier red. En cualquier digamos. Red. Sí. Lo que pasa es que en Telegram vos cuando te podés crear una cuenta sin relacionarla con el celular, es un poco más anónima, sí. Cosa que a mí me gusta, sí. Pero hay que andar con más cuidado. También, sí, porque... estamos en un lugar donde todos usamos careta, bueno. Claro. Hay que andar con más cuidado. Claro. Entonces, y dado que considero que cuidarnos y la ciberseguridad no es una causa perdida. No. Les traje una propuesta de un tema. A ver. Bien. De Billie Eilish, Los Cows. Yo sé que nos movemos del mood. No, pero bueno, pero después vuelve. Nos encanta, bueno, sí. Nos alegró un Billie Eilish cuando llegó.